Totarafa. Bueno, no queda mucho de programa, pero tenemos del otro lado a una persona muy importante en el básquet, y es ni más ni menos que el presidente de FIBA. Buen mediodía, Horacio Muratori, ¿cómo le va? Santiago Ortega y Fabián Pérez lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Fabián, un gusto estar con ustedes. Bueno, en uno contra uno radio, ¿no? La verdad que aquí estoy a su disposición. Ya me imagino por qué me habla. Sí, supongo que sí, ¿no? 2023, ¿qué le parece? Qué espectacular. Bueno, creo que debería contarle más o menos qué es por qué salió todo esto, el objetivo de FIBA. Rápidamente, en Europa la otra vez, este va a ser el segundo torneo europeo que se ha hecho un torneo multisedes, ¿no? Es decir, se le ha dado oportunidad a varias sedes a hacer parte clasificatoria, o también la licitación, pedir el torneo total, y la verdad, y sin estar comprometida una a la otra, es decir, hacer tantas sedes clasificatorias como zonas sean, y luego pasar a la parte final, ¿no? Y realmente resultó un éxito bárbaro, porque llenos todas las canchas al ser locales. También hay un aditamento especial en Europa que el organizador de una sede clasificatoria puede pedir de uno de los equipos clasificados arreglar con ellos para que vaya a esa sede, así que fue fantástico, y ahora se va a repetir de nuevo en el europeo del año que viene, ¿no? Y otra vez, en una reunión que tuvimos del comité ejecutivo, viendo ya y pensando en largar la licitación del 2023, como habíamos ya decidido y publicitado, que luego de que termine todo lo de China 2019, empezar ya a hacer con tiempo. Y al haber aumentado a 32 equipos, que bueno, que China, no, al contrario, es como hacer en ocho países dentro de la misma China, ¿no? Tantas ciudades que van a ser una zona clasificatoria, después al final nos vamos a la sede central. Se largó la idea, entonces, de hacer lo mismo, tomar esa idea, porque bueno, pensamos que no va a haber muchos países, pensábamos, ¿no? Que no iba a haber muchos países que tengan la capacidad para hacer un torneo tan grande. Entonces largamos la idea y la intencionalidad, y ahí estamos, ¿no? Y bueno, por supuesto, para todo, para mí, aunque te imaginas, ya me están presionando mucho con el hecho de ser argentino, pero que Argentina se presente ha sido una satisfacción, y aún más, ¿no? Se presentó para hacer todo el torneo. Horacio, ¿y de qué depende? ¿De qué factores depende eso? Falta mucho, pero digo, ¿qué cosas tendría que hacer bien Argentina, la Confederación Argentina, de la mano de FIBA, para que el 2023 se juegue aquí? Bueno, es una serie de condiciones, deberes y obligaciones, de tener, bueno, Argentina tiene capacidad, es un país del básquet, tiene muchos fanáticos, es decir, todas las cosas deportivas se dan, faltaría obviamente, como ustedes ya se imaginarán, toda la falta de infraestructura, se necesitan estadios para las sedes clasificatorias con tanta capacidad, para la sede final tanta capacidad, así que bueno, yo creo que sería el principal problema que tenía Argentina. Yo veo, me imagino que en esta empresa ya el presidente de la Confederación habrá hablado con la gente del gobierno, que para nosotros es fundamental el aval total del gobierno federal de un país, ¿no? Nosotros no queremos que ninguna federación quede quebrada después de un gran evento. Así que la Confederación lo sabe bien, Federico estuvo hablando mucho sobre este tema. Ahora estamos en la primera etapa de intencionalidad, luego se va a hacer ahora el 1 y 2 de noviembre unos workshops para explicarle bien los deberes y obligaciones y todo lo que hay que hacer para poder llegar a la segunda etapa, que ya en enero tendrían que reconfirmar ellos su intencionalidad, y de ahí ya empieza directamente la verdadera licitación, ¿no? Y pensamos que a fin del año que viene, en la reunión de noviembre, siempre la hacemos del Ejecutivo de algún o del Central Board, se decidirá ya la elección, ¿no? Pero queremos saber primero todos la cantidad de federaciones que se presenten y qué es lo que quiere cada una, y bueno, se empezará a trabajar después individualmente, ¿no? ¿Se presentó alguna más aparte de Argentina? ¿Cómo? ¿Se presentó alguna confederación más? Sí, hay más? Varias más federaciones, pero bueno, la reunión del lunes de la Comisión de Competiciones, que ahora hace todo su informe para el Ejecutivo del 12 y 13 de noviembre, que es el que va a ratificar después de los World Cup todo el camino a seguir para el Mundial. Hemos decidido de no dar a publicidad los nombres de las federaciones participantes, ¿no? Para resguardar el proceso de ellos mismos también internamente, porque lo más importante es luego ratificar la intencionalidad y ya es como recién empezar, ¿no? Exacto. Bueno, estamos hablando con el presidente de FIBA Mundo, estamos hablando con Horacio Muratore, acerca de esta postulación que el otro día, Federico Subieles, a través de un Twitter en la Confederación Argentina de Básquetbol, dejó entrever para que Argentina sea el país organizador del Mundial 2023. El cambio de tema, esto hay que esperar, es un proceso, como bien vos decís, en enero habrá que reconfirmar aquellos que van a estar o que no van a estar, hay que esperar alguna cosita más, y muy breve, porque se nos acaba el programa, estamos hasta la una, ¿cómo está el tema de la Liga Mundial, de la Champions League? Que tienen muchos equipos, 50 equipos, 5 grupos con 8 equipos cada uno. ¿Cómo viene eso? Bueno, viene muy bien, estamos en la parte clasificatoria para ya entrar la última etapa de la Champions League. Creo que la verdad que la organización está dentro de FIBA, es decir, que está en la sede de MI en Ginebra, Suiza. Tenemos ya un equipo formado, la gente de televisión, si ustedes ven los daily de todos los días, por ejemplo, ayer Canal Plus de Francia firmó un contrato para pasar todos los partidos los equipos franceses que jueguen la Champions League. Estamos teniendo mucha colaboración y bueno, pensando de que estamos haciendo bien las cosas y pensando en los clubes de Europa, ¿no? Ya eso lo habíamos hablado. Te lo digo rapidito porque sé que estoy sobre la hora y le pido disculpas porque no podía hablar antes. Nosotros queríamos hacer otra cosa al comienzo, trabajar juntos con la Euroliga, después nos dijeron que no, le dijimos que bueno, lo entendíamos, FIBA había dejado 15 años en las competiciones de clubes y habían crecido muchas individualmente, entendimos eso, queríamos dejarlo, nosotros hacer la Champions League, pero bueno, después salió la Eurocup en el medio y empezaron las presiones a los clubes. Muchos clubes no confiaban en FIBA, otros confiaron, federaciones, pero lo importante es que le vamos a dar posibilidad de a todos, como debe ser en una Champions League. Claro. Todos los campeones de todas las ligas de Europa tienen que tener posibilidad en las clasificaciones previas, que todos jueguen y que todos lleguen. Pero bueno, nosotros no podemos ya ahora avalar una liga cerrada, que con 11 clubes que son socios de la Euroliga, pero bueno, no quiere decir que no sigamos conversando, creo que lo estamos haciendo, no podemos permitir que una liga privada manejada por 6 clubes manejen a gran cantidad de clubes y de ligas que hay en Europa. Pero bueno, hay un problema también interno de gobernanza, hemos dado cuenta que muchas federaciones nacionales también no manejan a las ligas y algunas ligas tampoco manejan a algunos clubes. Así que la verdad que es un gran problema, ellos han denunciado a la comunidad europea, nosotros hemos contestado, no han dado lugar a nosotros. Nosotros siempre estamos con la verdad y pensando en el desarrollo del básquet de todas las federaciones, como que pensamos que la liga es uno de los más valores más fundamentales para poder desarrollar Horacio, te dejamos porque se nos acaba el tiempo. Gracias por el contacto, gracias por estos minutos. Te mandamos un saludo enorme. Un día con más tiempo vamos a charlar más de esta cuestión que nos tiene a todos muy interesados. Sí, contento. Yo también. Así que ojalá que se den las cosas porque va a ser importantísimo este gran momento del básquet argentino, ¿no? Abrazo enorme. Horacio Muratore, presidente de FIBA Mundo, hablando con nosotros. Nos vamos. Obras Bahía Basket, esta noche Estudiante de Concordia, San Martín de Corrientes, Olímpico, La Unión de Formosa, Boca Peñarol, y todos los ganadores se van a enterar de alguna manera. Néstor y Carlos van a Boca Peñarol, Martín y Javier Medina a Obras. Dale, repetilo y nos vamos. Néstor y Carlos van a ver Boca Peñarol, 2 entradas para cada uno, y Martín y Javier Medina irán a Obras. Gracias por comunicarse a todos y nos reencontramos el lunes. Mañana, 11 de la mañana, Martín Leiva, 1 contra 1. Chao, hasta mañana.